Mañanas de Radio. Tenemos nosotros la coincidencia, se puede decir, de que esté en Armenia en estos momentos Diego Karamanukian, quien conduce el programa Radio Arax aquí en Radio Centenario los domingos, junto con Mariana Karamanukian, con invitados muy destacados, pero en este momento está ya con otros uruguayos y está haciendo un reporte diario sobre lo que está viendo y lo que está sucediendo en Armenia. Desde la República de Armenia es un informe de Diego Karamanukian para Radio 36 Centenario, para el programa Mañanas de Radio. Estoy frente al monte Ararat, al bíblico Ararat, de 5.165 metros, que no está en el territorio soberano de Armenia, de la República de Armenia, está en Turquía, pero como lo dice la historia y como lo sabe todo el mundo, es un monte sagrado y que tiene un color que es el color de Armenia. El monte Ararat nos inspira para transmitir sensaciones, sentimientos, informaciones de este momento realmente histórico, muy dramático, donde no hay certezas para la política de Armenia. El primer ministro Pashinyan estuvo en la ONU reiterando los conceptos que ha venido transmitiendo en relación a esta situación de incertidumbre y de actitud belicista de Azerbaiyán, que sigue atacando unilateralmente a las posiciones fronterizas de Armenia. Pashinyan dijo cosas interesantes contra Azerbaiyán, pero también criticó a las organizaciones que estarían comprometidas a garantizar la seguridad. No dio nombres, pero es claro que se refería a la organización del Tratado de Seguridad Colectiva que lidera Rusia. Y lo que he notado en estos días es que hay un fuerte malestar contra el presidente Putin y contra Rusia, y hay organizaciones incluso a favor de que Armenia ingrese a la OTAN. He visto marchas con banderas de Estados Unidos. Obviamente que hay muchos intereses, hay organizaciones que están financiando a esos grupos que pueden llegar a complicar la vida política. Aquí Rusia está presente hace mucho tiempo, es una zona de Rusia, el Cáucaso, y está todo muy, pero muy incierto. Lo que he podido averiguar en contactos con analistas, con periodistas, es que todo se va a ir acomodando en la medida en que se vaya desarrollando la guerra de Rusia y en cómo se da la guerra de Rusia en Ucrania. Si Rusia no confirma lo que parece lógico, o sea que gane esa guerra, se puede complicar la situación y Rusia se puede llegar a alejar del Cáucaso, algo que están manejando algunos analistas. Yo hay muchas cosas que estoy sorprendido, nadie esperaba esta situación, esta guerra un tanto larga en Ucrania, pero es evidente que Ucrania está resistiendo porque detrás de ella hay grandes potencias como Estados Unidos, como Europa, obviamente la OTAN. Lo que aquí se está esperando es que termine cuanto antes esta situación. Pero si Rusia no llega a confirmar o no llega a ganar esa guerra, puede pasar una catástrofe aquí. Porque se alejaría Rusia, y si Rusia se va del Alto Karabaj y de Armenia, Azerbaiyán y Turquía en 48 horas pueden liquidar a este país. Simplemente transmitir estos conceptos, estamos muy emocionados, los uruguayos que están con nosotros están pasando muy bien, gracias a Dios. Y bueno, desde este lugar sagrado que ojalá alguna vez todos los oyentes puedan llegar a conocer, es este saludo, este mensaje. Aquí estuvo 13 años Gregorio el Iluminador, el primer patriarca de Armenia que salvó a un rey, al rey Dertad, Tirítades, de la depresión, de la locura. Y de esa forma, en el año 301, Armenia se consagró primer estado en reconocer al cristianismo como religión oficial. Es una diferencial, es un sello de identidad, el cristianismo aquí en Armenia, que se refleja en la cultura, en las artes, en la música, en la cosmogonía armenia. Y realmente es muy emocionante poder grabar este audio desde este sitio emblemático, sagrado. Lamentablemente se ven los puestos de control de Turquía desde la frontera, el monte Ararat, esta belleza de la naturaleza, estos dos picos, el Sis y el Masis, que conforman el monte Ararat, que está en la Biblia escrito, donde posó el arca de Noé. Bueno, hoy está en Turquía, pero está en el corazón de todos los armenios del mundo, el significado, la belleza de esta montaña. Un saludo de Diego Karamanukian, del programa Armenio Radio Arax, para toda la gran audiencia de Radio Centenario. Gran mensaje, ¿no? Sí. Información. ¿Qué posibilidad tenemos, ¿no? De decirlo. Sí. Y cierta envidia también. Envidia y sana. La verdad que hemos tenido una suerte de que justo coincidiera desde el punto de vista de lo periodístico. Ojalá sí. No estuviera pasando nada de lo que está pasando, pero bueno, así seguiremos recibiéndolo día a día mientras está por allá. Está con 5 uruguayos, ¿no? Como él ayer lo mencionaba.